is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 70, el último de diciembre de la temporada del año de 2013, es decir, un programa que tiene muchas cosas nuevas, estrenos, modelo 2013, canciones modelo 2013, y más que un giro navideño, como para confirmar que no nos hemos olvidado de las fiestas de fin de año, a pesar de que no sea un programa temático, ni mucho menos. Dicho esto, habría que admitir que este episodio ha terminado plasmando muchos de nuestros fetiches. Hay muchos, una canción shoegaze, rarezas dark latinas 2 de los 80, una y la otra un poco más contemporánea, pero ambas igual un tanto excéntricas dentro de lo que sería el rock latino. Aparece Bob Dylan, no podía faltar en un programa especial como este, número redondo y fin de ciclo, de temporada. Un cierre electrobailable, así que hay de todo lo que nos gusta un poco. A modo de repasar, en todo caso, si es que les quedan dudas de cómo puede ser un programa menos estilizado para representar o para modelar un tipo de un arquetipo de programa de radioactividad, está el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, y lo repito porque como vamos a tener un break de 3 semanas, está bien que tengan el blog para repasar programas antiguos si es que quieren hacerlo, ponerse al día si se olvidaron alguno, no les dio el tiempo para escucharlos todos, yo tampoco los escucho todos cada semana, así que tampoco es que esté enamorado del sonido de mi voz como para ponerme en mi iPod el programa de cada semana, ¿no? Y bueno, también gracias por escuchar el programa, compartirlo, comentarlo, hacer llegar sugerencias técnicas, por ejemplo, que mejore la mezcla, alguno que todavía estoy trabajando. Otras más artísticas, si se le puede dar esa calificación, que son sugerencias de canciones o de temas para abordar. Y por ejemplo, aunque este no es un especial de fin de temporada, porque aparecen tantas canciones del 2013 podría parecerlo. Pero si lo piden, ya podríamos incluso pensar en hacer algo con los mejores discos o mejores canciones del año. Para eso está el blog, entonces, radioactividadshow.blogspot.com. Y de nuevo, gracias por todo este año juntarse o encontrarnos por 90 minutos para escuchar música juntos, que es el motivo y la razón de ser de este programa. Comenzamos con un viejo conocido del programa que estuvo por aquí varias veces, con Galaxy 500 antes, al menos un par de ocasiones. Y ahora llega bajo su propio nombre, en el que efectivamente es su debut solista, Dean Wareham, el guitarrista y cantante de Luna y Galaxy 500, que nos presenta la canción Emancipated Hearts. Así que vamos ahora con Emancipated Hearts de Dean Wareham. He's gone, free for one. Hace ya varias semanas que vengo rondando la idea de comenzar un programa con esta canción, Emancipated Hearts de Dean Wareham, por dos motivos bastante sencillos. Primero, el diseño de tapa que me gustaba para ilustrar el episodio, y también por lo navideño, este interludio en el que aparece esa frase de un villancico tradicional que es el tamborillero, Little Drummer Boy en inglés. Y este era el programa perfecto para hacerlo, ¿no? Por lo del arte de tapa no es tan evidente, pero sí lo de la musiquita navideña, que es como un guiño para quienes les interesa festejar esta esta tradición. Bueno, explicábamos que la canción Emancipated Hearts está en el debut solista de Dean Wareham, un disco que también se titula Emancipated Hearts, de este mismo año, obviamente, el 2013, y que se encuentra mucho más cerca de Galaxy 500 que Luna, o de las cosas que luego hizo de Dean con su esposa Britta Phillips en Dean y Britta, o Britta. Se nota mucho la producción de... olvidé el nombre, pero es el músico que graba bajo el nombre de Paper Cuts, o el seudónimo de Paper Cuts, y tiene ese toque medio de dream pop que de cierto modo inventó Galaxy 500, pero que otras bandas como los mismos Paper Cuts vienen practicando con mucho éxito en estos tiempos. A nadie le sorprenderá que diga que Dean Wareham es un gran escritor. Esto ya lo sabíamos por letras de canciones tan antiguas como Blue Thunder, Tugboat, cualquiera que se les ocurra de Galaxy 500. Pero la verdadera revelación para mí estuvo en su disco, no en su disco, en su libro autobiográfico Black Postcards, que vale muchísimo la pena si es que lo pueden encontrar para leer. Está editado en español también, así que es una lectura interesante para percatarnos, primero, que Dean Wareham es un tipo humano como cualquiera de nosotros, con sus debilidades y demás, a pesar de ser un icono del rock independiente, y claro, puede contar una historia muy bien. De ahí que digamos que es un escritor fenomenal. En cuanto a su faceta compositora de canciones, fue el pionero de su generación usando frases cortas que se supone que suenan muy bien, si son sencillas, y que van adquiriendo sentido por la repetición. Esto ya está en Tugboat, por ejemplo, de Galaxy 500, pero es una influencia que se extiende muchísimo hasta nuestros días. Bandas como Él Mató a un Policía Motorizado, por ejemplo, utilizan este recurso de repetir frases sencillas hasta que te hipnotizan y empiezan a ganar otros significados. Es un ejemplo que podríamos decir funciona bien en esta inspiración / copia. Hay otros casos en los que no, por ejemplo la banda Bestia Bebé, que es una mala imitación de El Mató, y bueno, más de una banda indie, entre comillas eso de indie en Bolivia, que creen que por repetir una frase tonta mil veces va a aparecer una revelación poética del tamaño de las de Galaxy 500, o por lo menos de El Mató. El single promocional del disco fue la canción Love is Colder Than Death, que tiene también un video. Está inspirado el título, como gran parte de las canciones de este disco, por obras ya existentes. En este caso, Love is Colder Than Death es la película debut de Rainer Werner Fassbinder, este director alemán de la nueva ola del cine alemán, o nuevo cine alemán, mejor, que trata sobre un triángulo amoroso entre gángsters de poca monta. Sería obvio decir que es muy Nouvelle Vague por el link godardiano este del triángulo amoroso, pero aunque hay algunos momentos de extraordinaria energía visual en la película, no rompe con los tropos del cine negro, que es, al final de cuentas, con lo que aspira a conectar siendo una historia de policías y ladrones. El mismo Dean Wareham admite en una entrevista que no es una gran película, pero el título sí es memorable, y que con ese pretexto metió rimas infantiles dentro de la canción para armar la letra. Y al final de cuentas también admite que eso de Love is Colder Than Death es como una especie de crítica al amor, no es nada personal. De hecho, Britta Phillips está en este disco, toca el bajo, aunque ya no se llama la banda como el dúo Britta, digo Dean y Britta, sino solo Dean Wareham. Y antes de extenderme más, también tiene algunas otras señales características de la obra de Dean Wareham, como ese regreso al terreno infantil, aquí evidentemente presente en esa cita a Little Drummer Boy, el villancico que hemos ya mencionado antes, También están los covers, en este caso de una canción de la Incredible String Band, que no recuerdo ahorita el nombre, pero es la última de este mini EP. Muy literario también por eso de los títulos, creo que es un poema de Sir John Betjeman, me parece, este Emancipated Hearts. La tapa misma, el diseño, está inspirado en una edición alemana de Nietzsche. No estoy seguro de qué libro, probablemente Zaratustra, pero no estoy seguro de eso. Por eso tiene esa onda como setentera, formal, formalista, que me gustó para ilustrar este episodio. Y hablando de discos nuevos y novedades solistas, Dean Wareham ha anunciado que este es apenas un EP y que al año siguiente sí va a sacar su primer disco solista, así que en 2014 ya tenemos un disco que esperar. Y dado que hemos tenido aquí un villancico, lo lógico sería seguir con villancicos, y si va a salir Bob Dylan, tendría que aparecer algún villancico cantado por Bob Dylan, que tiene justamente un cover del Tamborilero, de Little Drummer Boy. Pero no soy tan torturador como parece, casi, por eso vamos con una canción de la época cristiana de Bob Dylan, que es Watered Down Love, más o menos sugerida por uno de los escuchas habituales del programa, que es Pablo Lavallén. Aprovechamos para enviarle un saludo, y vamos con Watered Down Love de Bob Dylan. Yearning. Hemos escuchado a Bob Dylan con Watered Down Love de su disco Shot of Love del 81, el que cerraba su etapa cristiana y que tiene una de sus mejores canciones de esta época, que es Every Grain of Sand, que hace poco fue elegida como la mejor canción de Bob Dylan por la revista Stereogram, que quizás estaba troleando a los fans, pero porque en la lista de mejores 10 no aparecía la de Rolling Stone. Aunque es cierto que, al margen de cualquier afán provocador o snob, Every Grain of Sand es una de las mejores canciones de Bob Dylan, punto. O sea, cristiana o lo que sea. Este disco, Shot of Love, de cierta manera empezaba a distanciarse de la monomanía religiosa de Bob Dylan o de discos anteriores, como Saved, por ejemplo. Y en lo sonoro también ya sucedió un poco de esto. Empezaba a acercarse a un sonido rock and roll más tradicional, menos gospel, menos soul, como sucedía también con Saved. Por eso parece, y en esta canción que hemos escuchado también se nota, Watered Down Love, que la música te impacta de una forma sonora similar a las grabaciones de Muscle Shoals, algo que ya buscó Bob Dylan para el disco Slow Train Coming. Y estuvo cerca de lograrlo en el 79, pero tenía un matiz ochentero, tal vez debido al estilacho de Mark Knopfler, que fue el productor de este disco. Por eso es que yo creo que en canciones como esta, Watered Down Love, o The Groom Is Still Waiting at the Altar, o Caribbean Wind, de este mismo Shot of Love, o incluso la canción Heart of Mine, suenan mucho más a Muscle Shoals que algunas cosas de Slow Train Coming. Como decíamos, en este disco también está la canción Heart of Mine, robada por Andrés Calamaro para su hit Paloma, que además de robarse frases directa y cínicamente, aquí también aprendió algo que ha admitido, por cierto, para descargo de él. Pero en este disco y en esta canción, Heart of Mine, aprendió eso de usar frasecitas hechas y rimitas cojudas por amor a joder a la gente, ¿no? Estoy hablando un poco vulgarmente, pero es lo que pasa. Por ejemplo, en Heart of Mine usa un montón de clichés que están parte del stock calamardiano en su época de oro, los últimos años de los 90, la segunda mitad de los 90. Hablando de collages, líricos, Water Down Love, que hemos escuchado, es un collage de versos bíblicos sobre el amor, o cómo este es imperfecto e incompleto sin la gracia de Dios. Nos dice Bob Dylan que nosotros no queremos, o a la persona a la que le canta, ¿no? Le dice, tú no quieres el amor puro de Dios, tú quieres la versión carnal, impura, aguada, que es la traducción literal de Water Down Love. Y todo esto es revelador del que sería el método de trabajo postrero de Bob Dylan, que reconoce que no puede ya escribir canciones como lo hacía en los 60s, ¿no? Porque haya perdido capacidad atlética o algo por el estilo, sino ya no esté conectado con Dios, qué sé yo. Sino que simplemente lo hacía de una forma inconsciente y que ahora tiene otro método de trabajo que ya creo que ya empezaba a notarse en esta época de los discos cristianos. ¿Por qué? Porque en su trabajo de ahora, ¿no?, hay webs dedicadas a rastrear todos los robos, entre comillas, de sus discos actuales, ¿no? Por ejemplo, los versos que levantó de Henry Timrod en su disco Modern Times, o a un escritor japonés, no recuerdo el nombre ahora, para Love and Theft. Y parece que así también sucede aquí, en esta Water Down Love, que Bob Dylan se conocía de punta a punta y a profundidad la Biblia, tanto como para tomar citas y armar con ellas una canción coherente, simplemente recurriendo a versos sobre el amor, que están ya en la Biblia, aliterando alguna cosa a lo mejor. Pero esto era muy notorio porque quizás es solo un libro, ¿no? La Biblia es un solo libro, y para referirte y notar de dónde está sacando las cosas Bob Dylan, está todo ahí, entre las dos tapas de este libro. Bob Dylan haga esto mismo con todas las fuentes creativas a las que se acerca, de las que consume, ¿no? Sean libros de historia o poetas clásicos, como hemos dicho, sucede con Henry Timrod o este autor japonés. Si nos fijamos en lo musical, en estos años Bob Dylan no tenía una banda fija, sino un grupo de sesionistas más o menos estable al que recurría con regularidad. Era un supergrupo, no era un grupo cualquiera de sesionistas. Estaba Jim Keltner, Donald Duck Dunn, Ronnie Wood, Ben Montaigne, Tim Drummond, Ringo Starr. Su misma esposa, Caroline Dennis, que según muchos fue el artífice de la conversión de Bob Dylan al cristianismo. Y su última esposa, además la segunda y la última, ¿no?, madre de sus hijos más jóvenes, hasta donde se sabe, porque la vida de Bob Dylan siempre ha sido la vida privada de Bob Dylan siempre ha sido un misterio. El matrimonio con Caroline Dennis no se conoció hasta hace poco, ¿no? Hasta que salió la biografía escrita por Howard Sounds, si no me equivoco. Y bueno, cerramos el comentario diciendo que la etapa cristiana de Bob Dylan ya casi es una etapa totalmente recuperada, ya no se la mira con desdén o trata de borrar de la historia o de la carrera del gran bardo de Duluth. Por ejemplo, PJ Harvey ha dicho que sino Shot of Love es una de sus canciones favoritas y la ha cobereado. Ahí la versión está en YouTube si les interesa escucharla. Y cualquiera de las canciones que escojamos de este disco, Water Down Love, Heart of Mine, and Every Grain of Sand, Shot of Love, muestran que están muy bien escritas, lo que con Bob Dylan no debería ser un elogio, sino hasta casi un insulto. Ya esto totalmente al margen del giro religioso que haya podido tener la música. Hablando de Dios, si hay quienes dicen que Bob Dylan es Dios, vamos con una banda que se llama Dios. Un grupo argentino semi desconocido que, sin embargo, está conectado con cosas bastante más visibles de la escena independiente argentina. Así que sin más vueltas, vamos ahora con Dios, la banda Dios, a escuchar Subiendo la Cuesta. Subiendo la Cuesta de Dios a continuación. que te salve. Solo la magia que da vueltas por los rincones perdidos con sus encantos. Ahí estaba Dios, la banda Dios, subiendo la cuesta de la canción. Y esta era una banda argentina que integraban Tomás Nochtev, Pedro Amodio y Javier Aldana, sí, hermano de los Aldana del otro yo. Un grupo que estuvo activo casi una década, pero apenas lanzó un disco el 2001 que se titula Dios también. Y se separaron casi inmediatamente. Ahora siguen activos y justamente son proyectos relativamente más exitosos. Por ejemplo, Nochtev está tocando en Mueran Humanos, un grupo que está basado en Berlín, y creo que su esposa también forma este dúo, y la esposa era de Mujercitas Terror, si no estoy confundiéndola con alguien más. Así que ha florecido esta banda Dios, ha dado frutos bastante interesantes. Lo que no quiere decir que su disco, su único disco, sea malo. Todo lo contrario, es uno de los grandes descubrimientos míos del indie contemporáneo, podríamos decir. Son musicalmente primitivos, darky, con algún toquecillo innovador, como samples o scratch, que ya en 2001 no eran para nada rompedores. Pero tenían algo más que ser una banda en esencia no wave o post-punk. Mejor siendo algo más rigurosos, podríamos decir que lo que hacían era una versión mejorada de Los Visitantes, ¿no? Que hacían una especie de rock alternativo urbano porteño. Aunque claro, tenían unos cuantos años de diferencia. Los Visitantes estuvieron activos a principios de los 90s, esta banda de Palo Pandolfo que fundó luego de Don Cornelio. Y Dios, aunque estaba activa también en los 90s, recién dejó marca discográfica en la década siguiente. Este disco está también caracterizado por letras muy, muy interesantes, quizás demasiado buenas, que chocan, como en la canción que hemos escuchado, Subiendo la Cuesta, porque parecen ir por otro lado completamente hacia donde está yendo la música. Aquí la letra es una letra de tango, de subiendo la cuesta, ¿no? Están los giros y lo que podríamos llamar tropos de nuevo de la letrística tanguera. En un aspecto más superficial, más sonoro, se podría insistir, hay una cercanía con los visitantes y los brujos que hace que la banda, incluso los primeros Babasónicos, que hacen que la banda suene más alternativa que indie. Pues, por ejemplo, si lo queremos acercar el disco a las bandas del sello Laptra, de donde son o donde editan El Mató a un Policía Motorizado, pues no suena nada similar, pero en una recopilación noventera sónica tienen alguito más de similitud. ¿Por qué digo un descubrimiento? Porque si bien yo bajé la banda en 2008, no le di mucha bola hasta que este año salió un documental sobre la banda, sobre Dios, que se estrenó en el Bafisi, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Y no sé si lo ganó o si estuvo, pero entre las menciones, seguro. Y ahí viendo en la prensa el nombre de la banda, recordé que tenía el disco y dije, no puede ser para tanto, porque decían poco más que era la banda más avanzada de su época. Y luego de unas escuchas al disco, pues hay algo de exageración, pero las letras están a un nivel superlativo, son super literarias, hay referencias al Quijote, a Arlt. Hay temas muy potentes como Los Campesinos, que es casi industrial, pero tiene una letra tan peronista como lo mejor de Hermética, esta banda en la que militaba Iorio, que sea un metal justamente reivindicativo, popular, urbano. Otras canciones como La Princesa son una especie de narrativa del realismo sucio del conurbano, con esa atmósfera apocalíptica que tuvo mucho la Argentina justo después de su gran crisis del 2000-2001. Y hay muy poca información sobre la banda en internet. Hay apenas, creo, una nota, una entrevista en el Sí, este suplemento de Clarín, en el que el grupo se define como justamente en búsqueda de los ritmos urbanos, de cómo la gente se mueve, cómo entra al subte, cómo está transitando por esta ciudad porteña, que reconocen es su principal inspiración, son la banda de Buenos Aires. En cuanto a géneros, no identifican uno en particular, dicen pues hacemos reggae, hacemos vals, tango, todo y nada, que lo que quieren es profundizar su propio camino y que para ellos eso era punk. Que cuando comenzaban estaba en el boom grunge y ellos ni siquiera tenían guitarrista, eran solo bajo, batería y voz. Y así fue como comenzaron a encontrar su propio estilo y se transformaron en pioneros, haciendo un disco que, exageraciones aparte, es sí de lo más avanzado y original, único de la música independiente argentina de los últimos 20 años. Seguimos con música latina del ayer, pero no vamos a escuchar a Los Panchos ni nada por el estilo, sino a otros pioneros del indie, cultores también del post-punk, aunque de la otra punta del continente, de un polo de influencia como es Buenos Aires, nos vamos a otro que es el DF. Vuelven los mexicanos de Decibel después de un par de semanas, pero ahora bajo el nombre de Saiz, que también retorna después de mucho tiempo al programa. Así que ahora vamos a escuchar a los mexicanos Saiz con la canción La Cabellera de Berenice. Así que a continuación, Saiz y La Cabellera de Berenice. Esos eran Size con La cabellera de Berenice, de su... el lado B de su 12 Inches, El diablo en el cuerpo, del 84. Este grupo mexicano de post-punk que existió entre el 79 y el 85, tras la disolución de Decibel, formado por dos exmiembros del grupo, como eran Walter Schmidt y Carlos Robledo, que aquí se hacían llamar Dennis Sanborns y Disgrace, a los que se les unió uno de los primeros punks mexicanos, que era Illy Bleeding, y un baterista que era Dean Stilett, cuyo nombre real puede que sea o no Alfonso Moctezuma primero. No, Alfonso Moctezuma es el primero. El grupo, durante su relativamente larga existencia, 6 años, grabó más cosas, pero simplemente llegó a lanzar 12 Inches con 2 canciones, porque tuvo problemas con la discográfica, que creo que era Polygram, que se quedó con los masters y no permitió su salida hasta 20 años después. Creo que el disco Viviendo con un Monstruo, o Cómo Vivir con un Monstruo, que se llama el recopilatorio de discos de canciones de Size, salió en el 2000 o 2001. Y al margen de esa especie de retraso, de contratiempo técnico, comercial, el potencial innovador de Size está más que probado, como hemos escuchado aquí en La cabellera de Berenice, una canción tan buena como la estupenda El diablo en el cuerpo, que escuchamos ya en Radioactividad hace varias semanas, el año pasado incluso. Esa intro con esos tecladitos glaciales, verdaderamente góticos, que luego estalla en un bajo programado también magnífico, y esa melodía algo naif pero súper pegajosa, ¿no? Que tiene cierto parecido a la melodía de Fade to Grey de Visage, otro de los éxitos mayúsculos de la época del synth-pop. Y en general la canción se transmite esa fascinación juvenil por la velocidad y las sensaciones confusas desde el momento en que comienza, citando números simbólicos como el 98, el 84 y el 68, que son años, estos dos últimos, con mucho poder simbólico. Las revueltas del mayo del 68 y el 84 como el año del Gran Hermano. El texto de esta canción está extraordinariamente logrado también, y creo que en general el post-punk se sostiene a pesar de los defectos de su música. La repetitividad, la oscuridad impostada, el amateurismo radical. Principalmente por eso, porque sus letras son muy interesantes, están muy bien trabajadas, ¿no? Revelan una elaboración intelectual y conceptual importante. Puede que esto no sea nada más que una coincidencia natural de que la mayoría de los músicos post-punk hayan sido estudiantes de arte o de literatura o filosofía incluso, que estaban tomando referencias literarias a veces al borde del cliché, como The Cure con su canción Killing an Arab y L'Étranger de Albert Camus, o los mismos Size con El diablo en el cuerpo, que es una novela de Raymond Radiguet, otro escritor francés evidentemente mucho menos conocido que Albert Camus. Tampoco se puede ignorar que en la canción se evoque de forma clara la sensualidad de una cabellera femenina, pero también se sugiere la de un cometa o de una cometa. Incluso un haz de luz calidoscópica, no así en pleno trip psicotrópico, en esos momentos más dance que tiene en ciertos interludios instrumentales de esta canción. La verdad de la situación es que en realidad se trata de una constelación, como a Berenices, la cabellera de Berenice en griego, creo, que es una constelación que está entre Virgo y Leo, y le debe su nombre a la esposa de uno de los Ptolomeos, uno de los reyes de la época helenística, de Egipto, por supuesto, que era el reino ptolemaico, y que se cortó el pelo en ofrenda a una diosa. No estoy seguro si era Venus. El punto es que se cortó el pelo en ofrenda a una diosa por la protección de su marido. Quería que vuelva vivo de una batalla, y lo ofrendó. Y de ahí que aparezca como estrella, porque era muy hermoso y se transformó en una cascada de estrellas, que es esta constelación, a la que Sides le dedicó la canción La cabellera de Berenice. Y seguimos en onda cósmico etéreo exploradora con uno de los grandes nombres del shoegaze, un género fetiche nuestro, como ya lo saben. La banda, si no es My Bloody Valentine, la otra opción es Ride, que ahora vienen con el que extrañamente es su debut en Radioactividad, la canción Leave Them All Behind. Así que vamos ahora a escuchar a Ride con Leave Them All Behind. Oh, Esa era Leave Them All Behind de Ride, de esta canción que hemos tomado de su disco Going Blank Again del 92. Un disco que tiene una de las tapas más horribles de la historia, que salió en Creation Records y era la difícil continuación tras el estelar debut del grupo Nowhere del 90, uno de los mejores discos de la década y uno de los mejores discos del shoegaze, por si fuera poco. Hay mucha gente que usa la explicación cliché de que este es el álbum blanco de Ride, porque hay canciones de todo estilo, escritas por cada uno de los miembros, y que además usan toda esa especie de andamiaje ya crítico elaborado alrededor del álbum blanco para decir, aunque no es el disco más redondo como disco, es el mejor porque tiene las mejores canciones. Es un cliché, pero puedes aplicarse sin demasiado esfuerzo a este Going Blank Again. En particular la canción Leave Them All Behind es la introducción bastante shoegaze a un disco mucho más diverso que eso. Sirve, eso sí, como una declaración de principios, porque es una banda que está determinada a dejar atrás a la competencia, sea grupos más shoegaze o grupos indie que estaban empezando a aparecer en Inglaterra de estos tiempos. Hablando de eso, el disco ha desaparecido en el agujero negro histórico que existe entre Manchester y el shoegaze y el Britpop, es decir, los años que van del 91 al 94, en el que hay música fantástica, como hemos escuchado varias veces en este programa, y no hace falta más que dar un nombre como Verb, por ejemplo, que dentro de esta temporalidad tan poco celebrada, el 91 al 94, es un gran disco, que no es necesariamente shoegaze, no es necesariamente Britpop, no es necesariamente indie, es rock cósmico, es shoegaze, es noise pop. Un grupo como los Horrors lo saben muy bien y presumiblemente robarán de este periodo para su disco del 2014. Han anunciado como Dean Wareham disco nuevo al año, así que ya tenemos otro disco que esperar el 2014. Pero hablando de Ride, eran una banda muy comercial, esto a pesar de que estaban en Creation. Y con comercial quiero decir que tenían singles en el top 20, algo totalmente inusual para un grupo que no hacía una música muy accesible, hacían shoegaze. Escuchen Vapor Trail, por ejemplo, eso no es Kylie Minogue, o no sé, alguna banda de edad, de principios de los 90, pop británico. También ellos admitían que había un cierto crecimiento artístico entre su primer disco y el segundo. El primero decían que estaba muy marcado por la influencia de Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine y The House of Love, y que para el siguiente ya tenía una mezcla de influencias bastante más extensa, ¿no? Que estaba Blue Lines de Massive Attack, Nick Drake, los Beach Boys, los Small Faces, The Who, los Kings, Neil Young, Brian Eno, Tim Buckley, Kraftwerk, Noi, los Specials, los Faces, Rod Stewart, The Scientist, Humble Pie, Led Zeppelin, Television, Disintegration de The Cure, a Big Star, Beastie Boys, New Order, Hip Hop, y pues incluso referencias literarias, ¿no? Norman Mailer, Whitney and I. Y esto, he leído esta lista de lavandería con, o lista de compras con tantas referencias, porque parecen las referencias de una banda indie de ahora. Estamos hablando de hace 20 años, 21 años, que parecía incomprensible que una misma persona estuviese interesada en Television y en Massive Attack, con los Beach Boys y The Cure. Tal vez esa fue la pieza que faltó entre el gran trabajo que había hecho el grupo creciendo del sonido de Nowhere al sonido de Going Blank Again y el público. El público se quedó sin encontrar una forma de entrarle al disco, no sabía cómo entenderlo. Algunos críticos lo comprendieron mejor, decían en la Melody Maker, por ejemplo, que era el sonido del futuro, pero ya se sabe, la Melody Maker es el beso de la muerte, porque si te aman esos críticos, estás haciendo algo bien, pero el público te va a ignorar. Le pasó a grupos como Disco Inferno, le pasó también a Going Blank Again, The Ride. Y todo esto hizo que el disco marcase el punto de quiebre para la banda, tristemente. Al cerrar la gira promocional del álbum, estaban ya exhaustos, habían estado de gira mucho tiempo, y decidieron dejarse de ver. Ya no estaban, digamos, bajo el contexto de una banda operativa y que seguía empujándose adelante creativamente sin tregua. Ya esto se nota en su siguiente disco, un álbum extraviado y sin norte, absolutamente acomodaticio, porque quería hacer concesiones a la Britpop. Estaba John Leckie produciendo, el ingeniero de sonido era Nigel Godrich, y obviamente era un retroceso a un sonido rock más estándar y olvidable, y que terminó con Andy Bell, guitarrista y vocalista del grupo, formando parte de Oasis. Así que si eso no es una caída en desgracia, no sé qué es. Y seguimos en Inglaterra en este programa con un inglés, un DJ inglés, que cierra su disco con samples de guitarra shoegaze, así que está como el link intergeneracional e interestilístico que se plantea entre Ride y Daniel Avery, a quien vamos a escuchar ahora con la canción Drone Logic, tomada de su disco también llamado Drone Logic, que acaba de salir hace un mes y poquito. Entonces, vamos con Daniel Avery y Drone Logic. El disco de Daniel Avery se llama también Drone Logic, como la canción que acabamos de escuchar. Ha salido a finales del 2013. Es el debut en largo de este DJ británico, que confirma una tendencia entre los productores house de lanzar cosas a fin de año. El año pasado sucedió con Rame y Andy Stott, que sin embargo, a pesar de ser lanzados tan postreramente, están entre lo mejor del año y obligan a mantener el cierre de las listas de lo mejor del año y rankings hasta el último instante. Y ha pasado este año con Daniel Avery y su Drone Logic. Este disco tiene un toque ácido, trans noventero, que se pilla claramente en esta canción, Drone Logic, que acabamos de escuchar y nos recuerda un poco a Orbital, por ejemplo. También se percibe en Naive Response, otra canción de este disco, que está un poquito más en la onda del techno de Detroit y ese revival ya largo y potente que ha vivido el género. Un detalle que diferencia a Avery, quizás es el secreto de su éxito, es que tiene una oreja puesta fuera del endogámico circuito house. Entre su inspiración cita a bandas como My Bloody Valentine, Los Horrors, Death in Vegas, Pink Floyd, que son bandas que a su vez bebieron de la electrónica en diferentes momentos históricos, evidentemente, o del electro rock, y generaron lenguajes y estilos propios. Por supuesto que esto no quiere decir que Daniel Avery no sepa de house. También ha citado a Errol Alkan, Holden, Plastic Man, Carl Craig. Así que suma lo mejor de dos mundos. Y por algo era el DJ residente, creo que lo sigue siendo, de The Fabric, uno de los clubs londinenses más señeros. No está del todo desconectado con la música contemporánea de clubs en Inglaterra, por ejemplo. Se notan esas exploraciones texturales y granulares que marcan ese estilo de música, pero la melodía es lo que hace accesible la música de Daniel Avery. Ha sido acusado varias veces de rockista por esta su querencia que tiene por el rock o por bandas de rock. Parece que con este nuevo disco y el éxito que ha tenido Drone Logic, y que se revela además como un disco no tan bailable, aunque tampoco en la oscuridad cavernosa y minimalista del resto del house británico de hoy, es una obra distinguida y singular que habla muy bien de la capacidad y del futuro de este Daniel Avery, que ha sido uno de los hypes de este año y que seguramente será mucho más grande en 2014, así que recuerden que lo tuvimos primero por aquí, aunque en realidad su primer fan célebre haya sido Andrew Weatherhall, el gran productor de muchas de las bandas de ese cruce entre acid house y rock de los 90s, como Screamadelica, The Primal Scream, y que justamente nos sirve como pie para lo que va a venir a continuación. Se nos va haciendo costumbre presentar bandas australianas en el programa, así como en algún momento en nuestros primeros 10 episodios sucedió con las francesas. Tuvimos 2 episodios con demasiadas bandas francesas, ahora son las australianas, no sé por qué. Y cerramos el programa y la temporada y el año con un grupo que recuerda las producciones de Andrew Weatherhall. Son australianos, se trata de Cut Copy, que regresan al programa para presentarnos la canción Free Your Mind. Así que con otro corte muy reciente de un disco que tiene un mes en el mercado, Free Your Mind de Cut Copy. Esos eran Cat Copy con Free Your Mind, del disco Free Your Mind de este año. Que estos australianos han vinculado directamente con un tercer verano del amor. Si bien su anterior disco apuntaba por una fascinación con el segundo verano del amor, el noventero, el de la cultura rave. En especial el disco de mixes que sacaron como apéndice de su disco Sonoscope, creo que era. Que incluía, por ejemplo, temas de Happy Mondays, y no escondía esa intención de acercarse al segundo verano del amor. Y el anterior disco ese, que era In Ghost Color, era protohipnagogia, un synth pop con toques house y mucho instinto bailable al estilo de DFA Records, que salió en el momento y lugar adecuados, 2008, y la rompió, y fue lo que hasta hoy sigue constituyendo la imagen pública y la semilla del éxito de Cat Copy. Bueno, esta canción Free Your Mind la podemos dedicar a los gurúes New Age que solo quieren levantar chicas, como el Maharishi y algún otro que conocemos en Cochabamba y que no lo menciono porque tiene buenos abogados, pero que recordé estos ejemplos de gurúes New Age por el video de esta canción Free Your Mind, en el que aparece Stellan Skarsgård como un líder de una secta un tanto peculiar. Pero ese toquecito New Age está en este disco, tanto como estaba en Sonoscope, el anterior de Cat Copy, que terminaba con una canción de 17 minutos que se llamaba Sun God, o Dios Sol. Habíamos dicho que hay un vínculo con la producción de Andrew Weatherhall. Es un disco muy escrimadélica este Free Your Mind, así que si les gusta esa onda de música, aquí van a tener mucho y muchas canciones muy divertidas, además es lo que quería decir. Un disco que no fue producido por Andrew Weatherhall, pero sí por Dave Friedman, uno de los tipos más ocupados y solicitados del indie hoy, y que a pesar de que no ha sido muy bien recibido por la crítica, este Free Your Mind no es un mal disco. Pierde sutileza y sofisticación con respecto quizás al solipsismo cool que tenía en Ghost Color, pero lo da todo en la pista de baile. Es excesivo, a veces se pasa con sus guiños a Primal Scream, Imperial Carpets o hasta Stone Roses. Las letras son malísimas. Tiende a ser repetitivo, tal vez demasiado largo para sostener tanta intensidad, ese nivel de involucramiento. Pero quien diga que eso no era una seña también de la música del acid house noventero o de la electrónica en general, se está engañando. Y lo que rescatamos y por lo que hemos puesto esta canción para cerrar el programa es porque el grupo Cat Copy dice que a lo que apuntan es a compartir la idea de comunión y euforia que existía en el rock psicodélico, en el acid house, y que tratan de recrear esa especie de unión, digamos, sobrenatural en torno a la música, una euforia que era con la que queríamos cerrar este año y la temporada, evocando a la anulación del ego también, que es un elemento importante del baile en general, anular el ego y convertirte en parte de una masa extática. Porque es más o menos lo que hacemos en este programa en Radioactividad, o al menos lo que queremos hacer. Aquí no es un programa curado por nadie, ni en el que se imponga una línea de que son canciones cool para escuchar, sino que la idea es descubrir juntos buenas canciones, incluso en discos que no son del todo memorables, como este de Cat Copy, sean nuevos o viejos, sean bandas conocidas o no, más recientes o menos, y es lo que queremos seguir haciendo durante todo el tiempo que se pueda, ¿no? Tanto estén ustedes interesados como yo. Si no me muero, pues seguiré sirviendo como link entre la música y toda la gente que forma esta pequeña comunidad que se está estableciendo alrededor de no solo Radioactividad, sino el programa que antes tenía con mi hermano, que era la música que escuchan todos. Bueno, con esta nota sentimentalista hemos llegado al final del programa. Les vuelvo a agradecer por la compañía durante todo este tiempo, la paciencia y el aguante, tantas pifias y tonterías que digo, malos chistes sobre todo. Si quieren escuchar más programas durante el tiempo este que estemos en en receso, que son 3 semanas que no estaremos emitiendo Radioactividad. Tienen el blog, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde pueden además descargar todos los programas anteriores. Los 70 ya están ahí, los pueden escuchar en streaming, dejar comentarios, sugerencias, reclamos, lo que quieran. Ya saben que pueden también compartir el programa, cosa que agradezco, pedir canciones, sugerir temas. Hemos dicho que podríamos hacer una especie de canciones del año, del 2013 o algo así. Pero nada, nos vemos en 3 semanas o algo así. Estén atentos al blog y a las redes sociales para la fecha exacta del retorno, que me imagino que será el primer fin de semana después del 15 de enero, ¿no? La segunda quincena de enero tendría que ser. Así que nos vemos en 3 semanas o algo así. O el tiempo que les tome escuchar esto, que no creo que sea 3 semanas. Chao.